Se acercaba la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los 12. Fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba la ocasión propicia para entregárselo a espaldas de la gente. Llegó el día de los ácimos, en el que había que sacrificar el cordero pascual. Envió a Pedro y a Juan diciéndoles: «Id a prepararnos la cena de Pascua». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Y le respondió: «Mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y decidle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación, en el piso de arriba, grande, ya lista. Preparadla allí». Marcharon y lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios». Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: «Tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía». Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad que la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según está decretado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Y empezaron a preguntarse entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer tal cosa. Entonces se suscitó entre ellos una disputa sobre quién sería considerado el mayor. Pero él les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen potestad sobre ellas son llamados bienhechores. Vosotros no seáis así. Al contrario, que el mayor entre vosotros se haga como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido junto a mí en mis tribulaciones. Por eso, yo os preparo un reino como mi Padre me lo preparó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte». Pero Jesús le respondió: «Te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo sin que hayas negado 3 veces haberme conocido». Y les dijo: «Cuando os envié sin bolsa, ni alforjas, ni calzado, ¿acaso os faltó algo?». «Nada», le respondieron. Entonces les dijo: «Ahora, en cambio, el que tenga bolsa que la lleve, y lo mismo con la alforja. Y el que no tenga, que venda su túnica y compre una espada. Porque os aseguro que debe cumplirse en mí lo que está escrito: y fue contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí llega a su fin». Ellos dijeron: «Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: «Ya basta». Salió y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Le siguieron también los discípulos. Cuando llegó al lugar, les dijo: «Orad para no caer en tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, de rodillas, oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y entrando en agonía oraba con más intensidad. Y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo: «¿Por qué dormís, Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando de pronto llegó un tropel de gente. El que se llamaba Judas, uno de los 12, los precedía y se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban a su alrededor, al ver lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús en respuesta dijo: Dejadlo ya. Y tocándole la oreja, lo curó. Dijo después Jesús a los que habían venido contra él, príncipes de los sacerdotes, oficiales del templo y ancianos: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Mientras estaba con vosotros todos los días en el templo, no alzasteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Después de apresarlo, se lo llevaron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del atrio y estaban sentados alrededor. Pedro estaba sentado en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado a la lumbre, fijándose en él, dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó: No lo conozco, mujer. Al poco tiempo, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada como una hora, otro aseguró: Cierto, este estaba con él, porque también es Galileo. Y dijo Pedro: No sé, hombre, lo que dices. Y al instante, cuando todavía estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras que el Señor le había dicho: Antes que cante el gallo hoy, me habrás negado 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se mofaban de él y le golpeaban. Entonces, tapándole la cara, le preguntaban: Profetiza, ¿quién es el que te ha pegado? Y decían contra él otras muchas injurias. Al hacerse de día se reunieron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le condujeron al Sanedrín, y le dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Y les contestó: Si os lo digo, no me creeréis, y si hago una pregunta, no me responderéis. No obstante, desde ahora estará el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos: Por tanto, ¿tú eres el Hijo de Dios? Vosotros lo decís. Soy yo. Le respondió. Pero ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.